mi C4 haciendo vaina bacana. J Melody, KM Studios. Yo estoy pa' ti, mami, ven, ponte pa' mí. Vamos a un viaje a la luna, juro que te haré feliz. Y es que sin ti, baby, yo no sé vivir. Tú eres mi complemento, la razón de mi existir. I'm here for you, baby, please come here to me. We'll take a trip so far and live so happily. Without you, babe, I ain't got reasons to be. You are my heart and soul, the girl that completes me. Yo estoy pa' ti, ven mami, ponte pa' mí. El man y tu papi chulo, el loco que está por ti. Ven, dime que sí, que no te vas a arrepentir de las noches de travesura. En la cama y en nuestra suite, no puedo vivir sin ti. Entiende, no soy feliz, hazme caso, te lo pido. Ven, que yo estoy pa' ti. Que te digan por ahí, di que soy un cuernero. No le pare, que mentira, porque por ti es que yo muero. Soy sincero. Bueno, pregúntale al lapicero las lágrimas que he botado escribiéndote en mi cuaderno. Yo estoy pa' ti, mami, ven, ponte pa' mí. Vamos a un viaje a la luna, juro que te haré feliz. Y es que sin ti, baby, yo no sé vivir. Tú eres mi complemento, la razón de mi existir. I'm here for you, baby, please come here to me. We'll take a trip so far and live so happily. Without you, babe, I ain't got reasons to be. You are my heart and soul, the girl that completes me. Mami, yo te pongo clara, yo quiero estar contigo, a la buena o a la mala. Yo sé que tú me quieres, yo sé que tú me adoras, pero el temor a tu padre hace que el amor se esconda. No le pares, que no es nada. Yo le voy a demostrar que yo de verdad te amo y contigo me voy a casar. Contigo me voy a casar. Yo estoy pa' ti, mami, yo estoy pa' ti. Come with me tonight y vámonos para mi suite. Y es que estamos claros, mami, que tú estás pa' mí. Loosen up, girl, and come chill out with me. Yo estoy pa' ti, mami, yo estoy pa' ti. Come with me tonight y vámonos para mi suite. Y es que estamos claros, mami, que tú estás pa' mí. Loosen up, girl, and come chill out with me. Yo estoy pa' ti, mami, ven, ponte pa' mí. Vamos a un viaje a la luna, juro que te haré feliz. Y es que sin ti, baby, yo no sé vivir. Tú eres mi complemento, la razón de mi existir. I'm here for you, baby, please come here to me. We'll take a trip so far and live so happily. Without you, babe, I ain't got reasons to be. You are my heart and soul, the girl that completes me. Manny C4 haciendo vaina bacana. J Melody, KM Studios, KM en el beat, mezclando una vaina bacana. En romantiqueo, ve. Yo estoy pa' ti. Deja el show y ponte pa' mí. Yo estoy pa' ti.